mis amigos me sostienen. Si no me tiro del puente, solo quiero sufrir. Pa' que mañana frente a frente te saludaré de beso. Sonreiré, te diré cosas lindas y te gritaré en mi mente. Qué maldita eres, qué maldita tú, qué maldita sos vos, maldita flor. Qué maldita eres, qué maldita tú, qué maldita sos vos, maldita flor. Y te creí mi destino, me partiste el camino en dos. Piensa, por favor, pénsame, ya no puedo ni verte, porque me dejas como quieres.